51 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Por cierto que dentro de unos minutos, dentro de lo que es nuestra sección de cada jueves, Cosa de Todos, un espacio en el que ya saben que nos acompañan integrantes o bien del equipo municipal de gobierno o responsables de otros partidos políticos, hoy ese turno para el gobierno municipal y en concreto será el delegado municipal Víctor Chávez el que nos acompañe, así que pueden dejarnos las preguntas que crean oportunas sobre materias como puedan ser seguridad ciudadana y tráfico, turismo, deportes, como saben son algunas de las concejalías bajo su responsabilidad. Eso será dentro de unos minutos, queríamos anticipárselo para que vayan enviándonos esas cuestiones. Ahora vamos a quedarnos con otro tema de actualidad, les hablamos del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y en definitiva de iniciativas que se pone en marcha a nivel de Andalucía, en torno a lo que es el Día del Emprendedor, que si no me equivoco se celebra mañana. De ello vamos a hablar con uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal, bienvenido, buenos días. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por estar en Ubrique. Tenemos ahí un pequeño problema con la línea, ahora sí, parece que mejora, esperemos que sí. Te comentaba, mañana es el Día del Emprendedor y por tanto hay un programa amplio de actividades a nivel de toda Andalucía. Incluso, bueno, pues por parte de nuestra localidad se puede participar en ese programa de actividades. Si el número de inscritos es importante, podría salir un autobús desde nuestra localidad hasta el lugar donde se van a celebrar, ¿no? Exactamente. No, ¿me escucháis? Ahora sí, ahora. Exactamente, el Día de la Persona Emprendedora es un evento que se organiza en todas las comunidades autónomas de España, en cada una de las comunidades autónomas de España, incluso a nivel europeo. Entonces, en Andalucía, el encargado de organizarlo es Andalucía Emprende. Se trata de dedicar un día a la persona emprendedora, un día a los emprendedores, en los que hay una serie de conferencias, una serie de actividades en las que se anima la emprendeduría y un poco se le da ese homenaje y se le da una serie de charlas, de cursos dedicados solamente a los emprendedores. Entonces se va a celebrar mañana en Sevilla, en el Hotel Barceló, y empieza a las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Hay una serie de conferencias, hay una conferencia de apertura que la da José María Gazalla, que es director de Talentum, es una persona que se dedica a dar conferencias y animar a la emprendeduría. Y después, la entrega de premio Andalucía Emprende. Después, a partir desde las 12 hasta las 3, hay una serie de talleres en las que la persona que se quiera participar, pues se puede inscribir. Puede ir eligiendo, hay unas 20 talleres, entonces la persona que se inscriba, pues elige aquello a los que más le interesa para que pueda tener una opción a apuntarse a los máximos posibles. Y a las 3 de la tarde hay una conferencia de Manu Sánchez, que todos lo conoceremos, el humorista presentador de Canal Sur, que dará una conferencia hablando de con un poco de azúcar, un poco con la guasa de él y un poco lo que se trata de terminar el día de la persona emprendedora con un poco de humor. Entonces, como bien has comentado, cualquier persona se puede apuntar bien a través de la página web que es www.diadelapersonaemprendedora-andalucía.es. Ahí se apunta. Se inscribe en la parte de inscripción y elige los talleres en los que se va a inscribir. Inmediatamente esas personas que están inscritas nos llegan a nosotros y lo que vamos a intentar es que todavía estamos a tiempo, en principio va a salir desde la sierra, hay un autobús que sale de Prado del Rey y de Prado del Rey pues recorre, va a Villamartín, recoge gente en Villamartín y de Villamartín pasa para Sevilla, o sea, hace dos paradas. ¿Por qué? Porque en principio en Ubrique hay dos personas apuntadas, pero sí, evidentemente, si se apuntara más gente, pues podríamos cambiar la ruta del autobús y que el autobús saliera desde Ubrique para facilitarle el itinerario a la gente de Ubrique. Entonces ya, pues, todas las personas que nos estén escuchando, pues, animarlos que es un día especial, es un día, las conferencias pueden entrar en la página web, repito, www.diadelapersonaemprendedora-medioandalucía.es, y ahí hay conferencias sobre creatividad e innovación, emprendimiento tecnológico, de la idea de negocio, de la idea a la idea de negocio, atrévete a comunicar, 5 claves que nos ayudarán a crecer, en definitiva, una serie de unas 20 conferencias para que la persona que acuda, pues una vez que se termine el acto de apertura, de inicio de apertura de José María Casalla, pues se va repartiendo todo el mundo con las conferencias que más le interesan y al final se termina otra vez de nuevo la conferencia de clausura con Manu Sánchez. Entonces, animar a todos los que nos estén escuchando, sean emprendedores, sean desempleados o empresarios también, pues que quieran participar, que se inscriban a través de esta página web o si tienen alguna duda que nos llamen a nosotros al 856-58-8004. En el caso de personas de nuestra localidad, ¿no?, que quieran acudir mañana, imagino lo mejor que hacen es directamente ponerse en contacto con vosotros ahí para que el autobús salga desde nuestra localidad, ¿no?, finalmente, ¿no? Sí, en principio, como hasta ahora le hemos estado mandando correo en principio a nuestra base de datos, que es una base de datos bastante amplia, pero claro, entendemos que no le ha llegado toda la gente de Ubrique. Entonces, pues en principio sale desde Prado del Rey, ya digo, si se apuntara un número importante de gente de Ubrique, pues no habría problema en ampliar el itinerario que saliera un poco desde Ubrique. Lo más fácil, la página web. ¿Que tienen dudas en la página web? Que directamente contacte con nosotros a través del... o que vengan aquí o al 856-58804. Pues eso en relación, ya decimos, al Día de la Persona Emprendedora que se celebra mañana a nivel andaluz en Sevilla con ese programa de actos desde nuestra población. También se puede participar o también incluso hasta mañana, y no sé si esta iniciativa también va marcada un poco en lo que es la celebración de ese día, en la iniciativa sumaideas.com. Estamos hablando de una bolsa de ideas, se quiere hacer en tiempo récord una bolsa de ideas a nivel andaluz y un poco todo esto haciéndolo coincidir con lo que sería el reto de subir el Mulhacén, ¿no? 3.480 metros, pretende contar con 3.480 ideas desde nuestra comunidad autónoma. Y también hay una web, ¿no?, para participar, como es sumaideas.com. Exactamente, está relacionado, como tú muy bien has dicho, lo que pasa es que es como una pequeña sorpresa, porque se va a desvelar mañana en el Día de la Persona Emprendedora. Se ha lanzado el reto de sumar 3.480 ideas, es decir, el reto de demostrar que los andaluces pues somos imaginativos y somos creativos y somos capaces de asumir este reto. Entonces se trata de pensar ideas de negocio y subirlas a la web. La web es sumaideas.com, pero vamos, se puede participar directamente a través de la web, o se puede participar a través de YouTube subiendo un vídeo de no más de 3 minutos, a través de Twitter, el vídeo se sube a YouTube y se envía el enlace del vídeo a info@sumaideas.com. Se puede participar a través de Twitter con el hashtag #sumaideas, o se puede participar a través de Instagram o incluso a través de Vine. Vine es otra red social, un poco menos conocida por todos, pero también se puede participar. También lo más cómodo para todos, pues a través de la página web www.sumaideas.com. Ahí se da el correo electrónico, se le pone un nick y subes tu idea. Lo que se trata es de que mañana, en el Día de la Persona Emprendedora, perdona, tú has dicho, porque antes en el previo que hicimos antes, comentamos que era el día acababa mañana el plazo, pero no, acaba hoy a las 6 de la tarde. Tenemos el reto, acaba a las 6 de la tarde hoy, entonces pues animamos a todo el que nos esté escuchando, que tenga una idea, estudiantes, desempleados, empresarios, emprendedores, que entre en www.sumaideas.com, que suba su idea. Y a ver si demostramos que los andaluces pues somos creativos y tenemos imaginación. Comentaba que mañana pues se trata de hacer un vídeo, pues un poco dando un repaso a todas las ideas que se han subido, y mañana también pues se darán a conocer los premios. El cuarto premio se trata de un curso de formación de unas 15 horas de duración. El tercer premio es la mentorización a través de un senior, es decir, el emprendedor que haya lanzado su idea se pone en contacto con un empresario ya jubilado que le va a ir, eso que está tan de moda, eso de dirigiendo, que va a ser su coach, digo porque ayer fue el programa La Voz y está todo el mundo ahora muy muy de moda la palabra coach, pues ese empresario jubilado sería su mentor. El segundo premio sería un alojamiento empresarial en uno de los CADE de Andalucía, en el que más, un tanto nave como despacho. Y el tercer premio sería lo mismo, un coach, pero un poco más implicado, en la medida que es un empresario que le va a buscar financiación, le va a apoyar a través de expertos para potenciar el crecimiento, la capacitación en habilidades y conocimientos clave, competencia para detectar una oportunidad. En definitiva, un poco va a ser se va a pegar como una lapa a este emprendedor para que ponga en marcha su idea y se le va a buscar financiación y se le va a dar un poco más, se va a volcar todos los dispositivos de la Junta de Andalucía para el emprendimiento para que esta idea salga adelante. Y en definitiva, pues eso es con lo que consta el programa Subima Idea, que insisto, termina el plazo hoy a las 6 de la tarde. Así que, no solo se trata de un concurso de ideas y más, sino que incluso, hemos visto dentro de esos premios, pues habrá un proyecto que prácticamente se materialice, porque va a contar con el asesoramiento y la ayuda financiera también para que pueda convertirse en realidad. Así que, ya saben, si todavía tienen tiempo hasta las 6 de la tarde, si tienen esa idea que creen que puede contar con el respaldo de la administración, pues todavía pueden presentar su proyecto, su idea a través de sumaideas.com. Pues nos vamos a quedar con esos dos temas, ¿no?, que hemos comentado. De un lado esta última cuestión, de otro el programa en general, mañana con motivo del Día del Emprendedor, de la persona emprendedora. Ese acto, o diferentes actos, ¿no?, la programación centrada en el Hotel Barceló, en Sevilla, a nivel de Andalucía, y para los ubriqueños que quieran acudir, pues todavía la posibilidad de inscribirse, e incluso, bueno, pues cabe esa posibilidad de que si el número de inscritos es importante, pues pueda salir el autobús directamente desde nuestra localidad en vez de desde Prado del Rey, como en principio está previsto en nuestra comarca de la sierra. Pues nos vamos a quedar con esos apuntes. De todas formas, estaremos atentos al CADE porque tiene proyectos que está ya perfilando para este cierre de año 2013. Así que, Javier, si te parece, hablamos en las próximas semanas. Sí, en cuanto tengamos ya perfilado una jornada que tenemos pendiente, pues ya nos ponemos de acuerdo y lo damos a conocer a través de la radio si tenga bien. De acuerdo, pues como siempre, Javier Vidal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y como siempre, un placer. Buenas tardes.